¿cómo se dice? La ley de matrimonio igualitario. Ley de matrimonio igualitario. ¿Y qué más me podés recordar? Porque mi mente está un poco... Vamos a hablar de las familias. Las familias o las facmilias. Fac. Vamos a ver estructuras de familia, tipos de familias, cómo fue evolucionando, cómo eso entra en los derechos, si es un derecho o no es un derecho, y familias adictivas. A ver, estas estructuras y la momento, sociedad... Momento, todo a su tiempo lo vas a poder explicar, porque no, ya no, vos ya no. Estabas empezando a tomar velocidad, y todavía no dijimos poder. Los números, tenés razón. Claro, los números de teléfono, porque esta es la parte donde nos presentamos, hablamos de los mensajes que el líder nos envía a dar, porque estamos siendo perseguidos, y esto lo hacemos desde la clandestinidad. Acá... estamos todos trabajando para que el señor Tito de técnica se está encargando de que no triangulen nuestra señal. De ver si lo encuentro por el Facebook. Está bien. Che, voy a pasar los números de teléfono para que manden mensajes. Todo está intervenido, obviamente. 1561-5403-59, que es para que nos manden mensajes. Bien. Y el 0237-466-6559. Para que nos llamen y se atrevan a hablar de ver. ¿No? ¡Que se animen! Si tienen huevo, llamen. Que se animen. ¿Viste cómo es esto? Y el Facebook, Crepúsculo Asociación Civil, o si no, puedes llamar a la nueva línea HOT 0800, te revuelvo el guiso. Ahí va. Entre otras cosas. Entre otras cosas que te revuelve el pelado. Pero a nosotros revolvemos el guiso. Acá vamos a ver qué es lo que hace el pelado. Bueno, pero es una cuestión que podemos ir discutiendo ahora. Sí, vamos, sí. Si nos ordenamos. Si nos organizamos. Sí, sí, porque ya tres veces. Rape me. derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Condiciones dignas y equitativas de ningún habitante puede ser juzgado sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal. Secreto y voz de los habitantes. Humanizados. Sean iguales ante la humanizados. Ley. Humanizados. Humanizados. Bueno, esta es la sección Humanizados. ¿Qué tema acabamos de escuchar? Domingo pelado. 22 de julio, 21 a 14 horas, uh-huh. Escuchamos la canción Ride Me de Nirvana, del disco In Utero, y es la primera vez en mi puta carrera de radiología que digo, lograste anuncio bien un tema. Porque me lo acordé. Una legendaria banda, espectacular, sí, banda. De los 90. Nirvana. Yo recuerdo cuando tenía pelo en esa época. ¿Alguna vez tuviste pelo pelado? Sí, sí. Mm. Es todo un tema. Pero volvamos ayer, al tema. Estábamos hablando ayer, pará. De humanizados. No. Yo ayer vi pasar una estrella fugaz, pelado, y decía que te crezca el pelo. Gracias. Pero no veo que va surgiendo. Pero en la espalda. Claro, por sí, eso mismo. Pero en la espalda, pelado. Me saco el pullover. Es una cosa. Yo no sé, se me ocurrió. Bueno. Humanizados, volviendo al tema por tercera vez. Me quedé con algo. Está bien. Creo. El tema de que aún sigo enamorada de Kurt Cobain. Yo no sé si se podemos sacar una ley sobre de una cosa como resucitar gente y todo eso. Sí, la necrofilia no es legal. Es medio asquerosa tampoco. También, pero... No, bueno, pero los que lo ejercen son... Aparte, hay otra cosa. Nosotros lo invitamos a Kurt Cobain que venga a nuestro programa, pero no pudo venir por un problemita de salud. Pelado. No, bueno. Pelado. Chiste negro, por favor, que ya... Iba a decir otra cosa, pero no. Ah, está bien. Bueno, claro, vos estás hablando de necrofilia y yo no puedo decir esto. Mirá vos, todo lo que se va descubriendo con el tiempo. Hay cosas muy oscuras, muy oscuras. Bueno, hoy vamos a hablar de familias, ¿no? Porque uno se acuerda, uno dice familia y se acuerda, no sé, de esa... ahora se me viene a la mente los Benvenutos, qué serie de mierda. Bueno, entre otras cosas, pero... entre otras cosas. Claro, toda la familia unida que se juntan todos los tíos y son 400 personas. Si yo, por ejemplo, digo familia, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente? Guiso. ¿Domingo? No, ahora tratemos de correr al líder. Sabemos todos que el líder es nuestra gran familia. Pero, por ejemplo, yo ahora, Aye, te digo familia. Y vos automáticamente me vas a tener que decir los miembros o cómo está compuesta tu familia. Mi familia es la familia tipo, pero la de dibujito animado. O sea, es la tipo nada. Tipo nada. Porque lo analicé, últimamente tengo analizando eso. Papá, mamá, hermano y la nena. Pero mira vos, que con edades y todo, porque el papá es más grande que la mamá y el hermanito es el más grande que la hermanita. Eso quiere decir que sí soy hija menor. Pero analizaba todo eso, que como primero el varón siempre más grande. Claro. ¿Y el vos? Hombre con... ¿Y vos, pelado? Están mi hermana, mi hermano y mi sobrino. Esa es mi familia. Mi viejo vive con su mujer y tiene otra hija, que todos los domingos los voy a ver. Pero, si yo te digo familia, ¿vos a quién nombrás? Antes, o sea, yo hablo de mi actualidad. Ya, ahora, sí. Ya, familia. Hermano, hermana y sobrino. Bien. Muy bien, tenemos ahí una familia... Cuando yo era más chico, era mamá, papá y mis tres hermanos. Claro, yo hoy mi familia es un dibujo. Creo que sepan eso. ¿Tenés un hermano de dibujito? ¿Qué? Hay cosas que me trauman, hay cosas que me desesperan. Pero pobre Dibu, no lo estigmaticen. Hoy no estoy indignada. Alguien se tiene que ganar la vida escribiendo. Hoy no estoy indignada. Padre de familia. Hoy estoy tranquila. Indignadísima. Padre de familia. Pero bueno, vamos a hablar de familias. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿dónde nacen las familias? ¿Se aceptan todas las familias? ¿Qué es esto? ¿Juntamos uno, otro? ¿Hacemos juntitas? ¿Hacemos hijos? Siempre fue así, hay una estructura, algo a seguir, un modelo. Viene con un manual, debería venir con un manual con las advertencias, o sea, modo de uso. Usualmente, claro. usualmente se dice mamá, papá, hijos, porque es lo más... Pero no te me adelantes, pero por favor te pido. No, yo creo que es lo más ideal, desde el punto de vista de que... A eso vamos. Que no surja el tema de que el tipo se vaya al... No. O sea, tenga los hijos y se mande a mudar. A eso vamos, a esa palabra, ideal. ¿Por qué hoy tocamos en Humanizados el tema familia? Porque no se ve a la familia como un derecho. Entonces es importante que empecemos a ver a la familia como un derecho para que podamos romper estructuras y modelos de familia que son canales de violencia para las familias que no entran en ese círculo. Por ejemplo, ayer en hoy, acá nombró una familia tipo, una familia, familia nuclear. Tipo americana. Vos nombraste... Como la casa. Vos nombraste otro tipo de familia, una familia donde no solamente entra... bueno, en este caso no entraban los padres, sino los que viven dentro de la vivienda. Mm. Entonces ahí tenemos dos conceptos. El concepto, ella el concepto vio la familia tipo, vos... Para vos, la familia que se nombra es la familia que está dentro de la misma vivienda. Yo en mi familia somos una banda y yo... Tengo una cuestión de rock and roll tiene Karina la calle. Todos pelos largos, pelos con rapa. La escuela del rock. Claro. La familia del rock. Todo lleno de tatuajes. No, nosotros somos muchos. Mi mamá es chaqueña y todos los familiares que tengo allá en el Chaco están ahí por donde hay un chaqueño ya hay quilombo, ¿viste? Sí. Así no, que empecé a contar a los tíos, a los hermanos. No. yo tengo eso. Estoy orgullosa de eso, ¿no? Porque pasó, tuve un problemita en la universidad, ¿viste? Con un chico que le molestó que mi mamá sea chaqueña. Cuando estábamos hablando de familia en la clase de psicología, dije que mi mamá era chaqueña y dijo, y bueno. Volvete a tu país. No, sí, más o menos me dijo. Volvé al Guarán, claro. Te dijo, ¿no? Claro. No, y por ejemplo, venimos de mi papá. Bueno, mi papá, por ejemplo, familias muy conservadoras, la familia tipo. Y mi mamá, familia, creo que casi todo el norte es mi familia. Pero bueno, entonces lo que queríamos hoy, quería hoy mostrar es que estas concepciones de familia que tenemos no es que se nos ocurrieron ahora, sino que es algo que viene evolucionando y viene transitando a medida que la sociedad va avanzando. Una de las familias que empiezan al principio era la familia tradicional, que los matrimonios eran arreglados. ¿Por qué eran arreglados? Porque la mujer, primero lo que se arreglaba era la mujer. Te pago 50, te tiro 3 vacas, vos me tirás al pibe, yo te llevo a la nena. Era ese tipo, eran los matrimonios arreglados. Bueno, y ni hablar de con los reyes, que sí. Se casaban entre reyes para mantener la pureza, claro, de la sangre real. Totalmente sí. Asqueroso. Bueno, no. Por ejemplo, tenían sangre azul antes. Claro, por ejemplo. No como ahora. En la familia tradicional es una familia donde, por ejemplo, podemos ver bien cuál es lo que funda a la sociedad, a la sociabilización, según Lévi-Strauss. Quien dice que... Lévi-Strauss es un tipo, ¿no? O Lévi-Strauss. Lévi, loco. Porque viene de Lévi, sí. Claro. No, Lévi-Strauss habla en... ¿Es un filósofo, es un psicólogo? Es un sociólogo. Ah, sociólogo. Hace muchísimos años, bastante grosso. Qué bueno que él hablaba de cómo empezaba a surgir el tema de la sociabilización. Cuando surge esto de las comunidades... Cuando empiezan a haber reglas. La primera, que lo hablamos hace mucho tiempo, después volveremos a tomar el tema del incesto. Cuando se prohíbe el incesto, eso funda la sociedad. Sacrilegio. Y lo que mostraba era también que era el intercambio con los unos y los otros. La mujer era un producto de mercadeo. Se cambiaba a la mujer, se la mandaba a otra comunidad para que pueda seguir... Una mujer por 3 cabritos, por ejemplo. Claro, una cosa así. Bueno, la familia tradicional hacía esto. Los matrimonios eran arreglados, la mujer era una propiedad privada y de mercadeo, y el objetivo era asegurar la transición del patrimonio. ¿Qué quiere decir? Si vos, por ejemplo, pelado, yo soy tu padre, digo, pelado, te tenés que casar. Uy, no, pa, pero yo quiero... Vos no querés nada, pelado, vos te querés casar. Está bien, pero yo quiero tener mi banda de rock and roll. No. Pero ¿para qué te paga la escuela privada, pelado? ¿Para qué te paga la escuela privada? ¿Para qué te mandé a la Kaikun? ¿Eh? A la high school. Vos me mandaste porque vos querías que yo sea una persona de bien. Vos vas a ser una persona de bien, pelado. Yo soy una persona de bien. Sí, pero porque te mandé a una escuela privada. Claro. Oh, bueno, pero papá, a mí no me gusta estudiar, yo quiero ser artista. No me importa, vos sos mi, hijo y vas a hacer lo que yo te diga, porque sos mi hijo, hasta que seas mayor de edad. Pero yo quiero editar un libro de poesía. No, pero la poesía es una bosta, pero no sirve para nada. ¿Qué es un poeta que se sienta a escribirle al amor? No. Claro. Bueno, yo escribo de chanchos y cosas así. Bueno, después vamos a hurgar en la vida poética del pelado. Pero bueno, repetimos, familia tradicional, los matrimonios eran arreglados, la mujer ya desde legendarias veces, desde su principio, esta cuestión de ser mujer, la sociedad, en una sociedad machista, la pone como algo de mercado, una propiedad privada. Y bueno, el objetivo de la familia tradicional era asegurar la transición del patrimonio, o sea, la herencia, que vos puedes heredar lo que yo te estoy dando, no solamente la herencia de lo material, sino también la herencia del apellido. Que ahí tengo una cuestión yo: ¿por qué tus hijos heredan el apellido del padre? Ay, y vos, si querés, pones el de la madre. Pero después, por ejemplo, yo me llamo, no sé, Karina Pepita Juárez, tengo ahí, suponete, los dos apellidos, y cuando voy a mi hijo no le puedo poner el apellido que yo ya venía, porque el apellido de la madre no se hereda. No es algo que pasa de generación en generación. Hay una historia que contaba, que no me interesa escuchar. Que, no, que, lo que ya te está mandando a la escuela. Tiene que ver con lo mismo que contaba Dolina, que un barco español fue a parar a una isla donde habían todas mujeres, era un sistema matriarcal. Yes. Y decía, ¿y cuál es el apellido? Y bueno, el apellido es mío. ¿Y por qué no tiene el apellido del varón, del hombre? Y yo, ¿cómo voy a saber? Tengo tantos tipos que... ¿Cuántos apellidos va a tener? Que tengan mi apellido, decía. El apellido del hijo. Porque yo tengo muchos... Decía la mina, yo tengo muchos amantes, entonces mis hijos van a tener mi apellido. No el apellido de mis amantes, porque ahora no sé cuál es cuál. Bueno, entonces, estaba no, porque era un sistema matriarcal, y el sistema era el mismo pero al revés. Bueno. Y se generaba el mismo problema, o sea, ¿cuál es tu descendencia, tu apellido, de tu mamá, tu papá? Bueno, pero volvamos. Esta familia tradicional, como objetivo era asegurar la transición del patrimonio. Hay otro tipo de familia, que es la familia troncal. Tronco. La del árbol son genealógico. Son comunistas, ¿no? Troscal. La familia troscal. No, la familia troncal, lo que unía a la familia, se decía que era la unión familiar, no era solo el vínculo sanguíneo. Por ejemplo, en una familia estaba los hijos, los padres, y también estaba, por ejemplo, la trabajadora. Algún tío. Era una familia con una mirada más esclavista. ¿Cómo más esclavista? Claro, no, porque por ejemplo porque tenía una cuestión así como de esclavismo, porque por ejemplo la mujer que iba a limpiar la casa era propiedad del tipo. Ahí va. En este sentido se volvían como esclavos. Tenía una mirada en donde, bueno, digamos, puedo decir más inclusiva, ahí ya se tomaba en cuenta al tío, a algún familiar, a algún vecino que venía a vivir, pero también a las personas que eran los peones, se los tomaba como parte de la familia, pero de una mirada como esclava, como algo que le pertenece al... Como los peones, son algo mis peones. Claro, algo que le pertenece al jefe de familia, en este caso, porque el poder absoluto y la autoridad era la autoridad paterna. Mm. Entonces eran todos objetos propiedad del señor, ¿no? Mm. Después aparece la familia moderna, que esta aparece con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que es la familia nuclear o tipo. Esto es justo la familia que decía Yelén. Mamá, nuclear. Papá, mamá, papá. Y dos hijos, ¿no? Esa es la familia tipo, y es una con las familias con las estructuras que más se lucha hoy, porque uno dice que el modelo de familia es como que ya pereció. El modelo, no es que la familia tipo... Pero claro, que claro, la familia va, ¿qué que, modelo? Claro, la familia que cumpla esa estructura no sirve, sino que el modelo. ¿Por qué? Porque si yo pongo, que hoy es el ideal, justamente cuando nombrabas el ideal, si yo pongo el ideal de familia, la familia tipo, todas las familias que están afuera, madre soltera, padre soltero, hijos que viven, chicos que viven con los abuelos, con los tíos, no entran como familia. Parejas igualitarias, así. Tampoco, porque la familia nuclear tiene que... Sí, la familia no, aberraciones no, estamos hablando de cosas serias. Digo. La familia nuclear tiene que cumplir con esto. Y es una familia en donde la familia es un ámbito privado. Las cosas que pasan en la familia son de las puertas para adentro. Que esto, como ya lo habíamos visto una vez, es un canal de violencia. O sea, lo que pasa dentro de la casa es problema de nosotros, lo arreglamos así entre nosotros. Así dicho, así, sí. Igual existen algunas

¿Por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas? Un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy hay que aniquilar a la mitad de la población. Los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos? La semana que viene nos van a invadir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh? Seguimos en la ceremonia del guiso, 21:34 minutos, y vamos a continuar el lo que estábamos hablando acerca. Tenemos una respuesta a la familia. Acá tenemos alguien que se conectó en Crepúsculo Asociación Civil en el Facebook. Bien. Déjanos tu mensajito. Sí, es muy importante. Hay una foto de Padre de Familia, Family Guy en el nombre en inglés, que es una de las series más ácidas que hay. Qué buena serie. Sí. Igual todo un esa mensaje, serie toda está... una tipología de familia también, como los Simpsons. Sí, pero... criticable. Pero a mí no me gusta. A modo pero, de chiste, para, a modo de... criticable, no sé, a mí no me parece mal que exista una familia esta, entre comillas, tipo. A mí no me, no me parece mal. A mí me encanta. A mí me gusta ver otra cosa. No, bueno Cari, elegimos volviendo. Una familia... No podemos estar de acuerdo bien. Todo el bueno, tiempo. ¿Qué dice Carolina? La gente en Carolina el Facebook. Cabarelas está en el Facebook. ¿Qué dice la Genchi? Y a nuestra pregunta, ¿de qué tipo de familia tiene? Dice, está la familia de sangre y la de vida. Una es chiquitita y la otra tiene el tamaño que yo decida. Muy bien, bien. O sea, la de la vida es la... Ah, bueno, de... las ¿cómo se llama? Las familiares nos eligen. Y debe ser eso de como familia y amigos. Sí. Después tenemos a Nora Romanelli, que nos hizo un comentario sobre acerca del apellido, que habían puesto acá a pelearse si llevaba el apellido del pelado o el apellido de Norita, Karina. Todo tu poder feminista. Y nos dice, conectémonos a través de esta olla. A través de esta olla feminista. Recalcitrantes se unen para escuchar Nora. El guiso. Bueno, Luce Delfino, pelado. Odiamos Nora, a dice. Los hombres. El apellido materno no se hereda acá en nuestro país, pero en toda Latinoamérica se usa ambos, y en España también. Mira, bueno, ese es interesante. Dato de aporte. Y otro datito de aporte, le mandamos un saludo a Erika Benítez, quien hoy nos está escuchando. Erika, sabemos que estás ahí. Sentí el guiso a través de esa cuchara. Y odia a los hombres. Ya hay olorcito, ya hay olorcito. Bueno, seguimos. Repasemos así, familia tradicional... Voy a hacer preguntas. Hoy va a ser una lección. Familia tradicional, ¿cuál era? Pelado, ya. Mamá, papá, dos hijos. No, pelado, no. Familia tradicional, me dijiste. No, familia tradicional. Marqué dos cosas fundamentales, familia tradicional. Ah, bueno. Volví a hacer la pregunta. Familia tradicional. Yo le chumeo de este lado. Familia tradicional. ¿Los matrimonios cómo eran? ¿Cómo se llama? Los matrimonios eran arreglados. Pará, el pelado está escuchando Radio 10, boludo. Pará, pará. Está bien que vos seas una feminista recalcitrante, pero me tenés que dejar responder la pregunta. Porque a pesar de tener testículos, soy una buena persona. Ya está. Yo ya entendí que ser hombre es malvado desde el nacimiento. Claro. No, está bien, déjalo así. Está bien. No respondo a la pregunta porque bueno, se complicó, dale. Bueno, pero la familia, repasemos así. La familia tradicional era lo de los matrimonios arreglados. El objetivo era asegurar la transición del patrimonio. La familia troncal no solamente los unía al vínculo sanguíneo, tenía una mirada media esclavista con quienes estaban alrededor, quienes... integraban esa familia, y el poder absoluto lo tenía la autoridad paterna. La familia moderna, hablábamos que aparece luego de la Revolución Francesa, la burguesía, para separarse y diferenciarse de quienes los ayudaron a lograr la Revolución Industrial, o sea, la clase obrera, los artesanos. Bueno, pero pará, el fuego no lo hagas ahora todavía. No, proletariado, o sea, ¿qué hicieron los traidores? Acá le hicimos la revolución todos juntos, bueno, ahora somos distintos. Y inventaron lo que es la familia nuclear o tipo como ideal, como lo que debe ser. Claro, lo que hasta el día de hoy... Claro, lo que hoy nosotros encontramos en las propagandas. ¿Vos ves una propaganda? Claro, por eso yo te planteaba esto de la familia tipo, el tema de... mamá, papá y hijo, yo creo que mamá, el, papá, ¿qué pasó? Mamá, papá, ¿qué pasó? Yo creo que el póster ideal que diga esto es la familia tipo sería un grupo de personas con todas las variantes de todo lo que nosotros llamamos familia, incluyendo mamá, papá, hijos. Claro, yo por ¿entendés? Ejemplo como familia... O sea, ¿qué es una familia? Esto, y poner todos los grupos claro. y combinaciones... Yo por ejemplo como familia también habido, considero sí, familia a las mascotas. Yo cuando digo... Bueno, Karina, son? Eso y... es porque vos estás loca. No, una claro. mascota es una mascota. Y pero es parte de mi familia, pero bueno. Es entonces, una mascota, por eso se llama mascota, es un animalito. Esta familia nuclear o tipo es una de las familias que más se pueden ver en las propagandas. Vos ves en una propaganda, aparece el doctor Jorge Struhenberger. Y la madre llevando al nene. Y la madre llevando al nene al pelotero y el nene diciendo... Por ejemplo, lo llevan a la high school también. Como los claro, jabones también. Sí, cuando te venden los jabones. La propaganda del jabón, que está toda la familia lavándole las manos al pendejo que estuvo en el arenero todo el día y le tienen que lavar las manos con el jabón. Hay el padre bacterias. No, madre si juntos. No se puede llenar sí. así de bacterias, hay bacterias y después por ahí, después wey, viene cantando cumbia, sí. esas cosas, ¿a viste? Tiene que... Hay que proteger a los niños de esas cosas. A mí, los niños tienen que nacer fuertes, arios y blancos. No, y a mí lo que me... Hay una propaganda que me llamaba mucho la atención... que era el tipo que ponían, como que querían hacer algo más moderno. Entonces ponen al tipo con el hijo, y el tipo lo lleva al pelotero, al hijo habla de la madre, no sé qué, y abajo... ¿Qué mensaje que lleva el hijo al pelotero? Sí, y claro. Para el y abajo, se le tiene. Sí, y abajo, sí, abajo dice... Ya cuando cumple 15 años, por ahí. Abajo dice el nombre del tipo y la profesión, que eso ya marca algo, justamente. Esta cuestión de la familia tipo tiene que ser también una familia... que se marca por también trabaja por en bl- tiene un trabajo tiene un trabajo blanco. Tiene un trabajo en blanco, trabajo en blanco el padre y registrado. La madre tiene lavarropas y cuelga la ropa, pero un lavarropa en blanco y tiene un lavarropa blanco, ¿entendés? Bueno, entonces ¿qué pasa? Vos claro. vos veías esa propaganda y te marcaban primero que el tipo era un profesional y segundo, bueno, estaba el guacho ahí jugando con todas las pelotas y venía y decía, "No, porque yo traigo a mi hijo a que venga a pasear, no sé qué cosa, pero tengo mucho miedo por las bacterias." Y salía el nene y decía, "Sí, sí. Yo me cuido, yo no escupo, pero mis compañeros son todos re asquerosos, escupen las pelotas todo el tiempo." Claro, siempre, o sea, los hijos de los demás son una bosta. Y mi no, familia es la mejor seguro, siempre. Seguro que tiene un papá desocupado, por eso claro. lo hace. Bueno, pero después surge, o sea, las familias se van modificando y se van haciendo la más familia inclusivas. Guisera. Por ejemplo, claro, la familia Guisera, como acá Nora Romanelli dice que está... Nora está entrándole al pan ahí con el tuco, quiero, ya está mojando. Nora, no mojes, no mojes la salsa que se seca el guiso. Por favor. No, sí, no rompa las bolas. ¿Para qué está bueno, el pan? ¿Para qué está la salsa? No, para hacer así. No. Bueno, volviendo, retomemos dale. Porque si no vamos pedaleando. Después lo que tenemos ahora es que es una de las familias que... Las familias modernas, las contemporáneas, las de hoy, modernas no, pero la moderna de la anterior, pero la contemporánea, la que hoy se suele ver, es la familia donde hay una unión entre individuos, en donde estos individuos están buscando amor, solidaridad y contención. Acuérdense que venimos de una familia donde los matrimonios eran arreglados, así que olvídate, el amor no existe. Después, para perpetuar un modelo de familia, se utiliza el amor romántico. Y ahora acá vemos a dos individuos que lo que buscan es el amor, la solidaridad y la contención. Esta familia es una familia que es vulnerable e inestable. ¿Pero por qué? Porque el capitalismo salvaje alcanza a vulnerar a estas familias. ¿Por qué? Porque estas familias tienen toda la presión del consumismo encima, todas estas cuestiones que vienen modificándose con el capitalismo. Acuérdense de todos los problemas económicos que pasaron en los 90, que se instalan la falta de trabajo, y la competencia en el mercado. Estas familias fueron atravesadas por muchas de estas cosas. Por eso es por ahí más vulnerable y a veces inestable. ¿Por qué? Porque al estar en un contorno socioeconómico que tambaleaba, las familias también les costaba poder unir esto. No me sale la palabra. Unificar. Claro, poder unificar, poder. Hay muchas cuestiones que sobrevivir juntos. Claro. Bueno, una madre soltera, por ejemplo. Bueno, así, acá. ¿No? Digo, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Claro, en estas familias Bueno, lo que prima es el pluralismo y la autonomía. Y acá se ve la familia como un derecho humano y aparece el rol de la mujer. Como mujer, no como... Y acá Nora sigue... Rol de ama este de casa. Este era eso, pero decía agregando Nora. Y Pablo Echarri que cambia los pañales. Ah, sí. El hombre, claro, el hombre moderno. Ay, que cambia los pañales, dejate de joder. No emito opinión. No emito opinión. No, está bueno que un papá cambie los pañales. Dios. Sí, pero lo ponen como decir, él es como pero algo único. Es Pablo Echarri, ¿entendés? Claro. Es Pablo Echarri, es algo único. Uy, mirá qué groso. Es algo que lo muestran como algo que el hombre no puede hacer. Sí puede hacer, no quiere hacer. Le echa toda la cosa a la mujer. Y entonces, no, yo trabajo, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y la mujer calmar, se esclaviza. ¿Podés calmarte un poquito? ¿Podés calmarte un poquito? No, no puedo. Ya pasó. Pero ya, estuvo bueno. Ya está, Cari. Nora está ahí bien rápida. Está ahí tirando bocadillos. Indahute está. Pero bueno, tenemos entonces todos estos modelos de familia. Tenemos la familia que son más comunes de ver. Las familias normales, diríamos, entre comillas, que uno ve. Hoy, yo me recuerdo que cuando estaba en la escuela, y esto... le pasa a muchas personas, que por ahí estás en la escuela y por ahí se nombra el día de la madre o el día del padre, y si esa persona no tiene o a la mamá o al papá, o por ahí vive con los tíos, o por ahí es una persona que ingresa a la familia a través de la adopción, todas estas cuestiones y estos estereotipos de familia hacen que uno sienta que no tiene una familia. Entonces es una cuestión rara, es como decir, ay, pobre, no tiene, no sé, ay, pobre, no tiene mamá, ay, pobre, no tiene papá. Y entonces como que se lo estigmatiza y como no se valora otra cosa que no sea la familia nuclear. Cuando nosotros podemos decir, sí, vive con el tío y tiene una familia espectacular, vive con la... Claro, bueno, la nueva familia. La nueva pero familia. Por eso... Pero acá, para que surjan estos tipos de familia, fue muy importante el lugar de la mujer en todo esto. ¿Por qué? Porque esto empieza a modificarse con los movimientos feministas. ¿De dónde ahí surge? Está pelado, esta parte te toca claro, a vos. Claro, ¿de dónde surge esto? Tengo miedo. No, voy a ir tranquila. ¿Dónde surge esto? La mujer, cuando empieza a buscar una autonomía económica, o sea, que empieza a buscar trabajo, cosas que antes no podía hacer. O sea, la mujer era para parir y criar hijos. No había otra cosa para la mujer. ¿Qué ahora van a poder votar? Y me parece que sí. No. Entonces Dios. había muchas restricciones. La mujer era una cosa cosificada. La mujer era un rol. Después vamos a ver porque ahí tengo como muchas, y no era el rol ese de los una lluvia de cosas se que se me vienen. El rol de el rol. No. No. La mujer era una cosa cosificada que solamente era un rol. La mujer tiene que ser madre y no sirve para hacer otra cosa. Cuando la mujer, las revoluciones feministas empiezan a surgir, la autonomía económica, o sea, se empieza a independizar con el trabajo, empieza, bueno, esto surge más de las clases medias, quienes eran los que podían ingresar a estudiar, a carreras universitarias, a terciarios. Se retrasa, la mujer empieza a retrasar la maternidad y el número de hijos. ¿Por qué? Porque también se empieza a encontrar y empieza a ponerse también empieza a pensar la maternidad y empieza a pensarse también como una persona con derechos, que eso era lo que no había antes. Si vos empezás a decidir cuándo querés ser madre, cuántos números de hijos podés tener, eso es espectacular. Antes era, bueno, te lleno de hijos porque para eso servís. Levanto la mano, profe, sí. Porque sigue Nora también. Vamos, Nora. Mirá, vamos Nora con el guiso. Dice, un grupo de personas en situación de calle que no tiene un domicilio en común, sí. Dice, pero que funciona como familia, dice, conteniéndose y protegiéndose y no son ni siquiera hermanos. O sea, no hay una vinculación sanguínea. Claro, no hay vinculación sanguínea. Bueno, es justamente esto. Bueno, y tenemos las mujeres que, pero las que más empezaron a moverse, bueno, eran las clases medias que tenían otras posibilidades de acceso. En cambio, en las clases populares, la maternidad era el eje y en algunos casos todavía sigue siendo el eje orientador de la vida femenina. Uno por ahí viene en una familia vulnerable, en donde se encuentra con la maternidad cuando aún no sale de la niñez. Entonces hay un montón de cosas que van cambiando. A mí me parece que está bueno ver todo este pasaje, todos estos cambios de la familia para poder entenderlo, que a veces las familias sufren una discriminación, sufren una violencia. Esto de que se marca mucho la familia tipo, la familia nuclear, en una sociedad patriarcal en donde la mujer por más que va ganando espacios, todavía no llega a tener, no se la ve y no tiene el mismo poder que tiene el hombre. En un lugar así, las familias son vulneradas por los estereotipos de modelo. Yo, a mí me gustaría ver una propaganda en donde aparezca una familia que sean personas que hayan salido y, no sé, uno se separó y el otro sigue con el chico, y una madre soltera, un matrimonio gay. Un hombre que cuide al chico. Claro, que tenga la tenencia, un padre soltero que tenga la tenencia del hijo. Claro, porque ¿qué pasa? Todas estas cuestiones y estos roles que imponen, se imponen a través de esta familia, también pelado con una criatura. También lo que hace es limitar el rol del otro. A ver, si yo tengo una mujer que la mujer tiene, lo único que sirve es para ser madre, entonces también estoy limitando al padre para que sea, cumpla un rol compartido. Estas cuestiones a veces son discutibles. Muchas personas dicen, no, bueno, lo único que tiene que hacer es cuidar al hijo y cocinar. No, me parece que hay cosas muy... Por eso, el tema está en qué tipo se acepta el día de hoy, cuál se reconoce, qué tipo de familia se reconoce y no qué tipo, qué tipos. Claro, ¿qué tipos todas? Y según y con esto vamos cerrando, según con la Convención Internacional de Derechos Humanos, las convenciones hablan de las familias. Nosotros venimos donde había un código civil y donde a través de la justicia se decía qué tipos de familias eran las protegidas. Ya teníamos desde lo social modelos y estereotipos de familia. Desde lo legal, por ejemplo, nosotros veíamos que en una familia los hijos extramatrimoniales eran casi satánicos, no tenían ningún derecho. ¿Qué duda cabe? Solamente era familia si vos estabas casado dentro del matrimonio. Lo que conformaba a la familia era el matrimonio. Y esto ponía mucha presión en la iglesia. Pero nosotros hoy tenemos las convenciones internacionales, que la Convención Internacional dice que la familia es que todos tenemos derecho a la vida familiar, que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad, y toda persona tiene derecho a formar una familia. Toda persona, no solo hombres y mujeres, mujeres con tal tipo de hombres con... No, toda persona, o sea, vos tenés una familia, esté conformada como esté, con los integrantes que hay, es una familia. Estea como estea, ¿no? Claro. Quedé mal yo entonces con dice, mi familia. No, dice, toda persona tiene derecho a formar una familia y todo niño a crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad. Así que bueno, con esto cerramos para que pensemos. Por ahí podamos empezar a... Ahora a me siento mal diciendo que tengo una familia tipo. Está bien. Yo tengo una pequeña anécdota. Fui a buscar a mi sobrino a básquet, ¿no? El día del amigo. Entonces hicieron un montón de juegos donde fueron un montón de papás y mamás y jugaban todos los chicos. Entonces yo había llegado tarde para ir a buscarlo y había un montón de chicos que los padres no fueron, o sea, lo iban a buscar a lo último. Pero también estaban los otros papás jugando y dicen, bueno, ahora vamos a hacer un equipo de padres. Y yo recién había llegado y el entrenador me conoce y me dice, vení vos también. Y nos pusimos a jugar al básquet, 4 contra 4. O sea, fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Correr. Y mi sobrino después... No, o sea, es que hubo un par de pelotas y qué sé yo. Y mi sobrino decía, ¡no, es mi tío, no! Y se quería esconder porque... Dice, no vaya a ser que piense que es mi papá. Se quería matar. Sonamos. Y bueno... así que así terminamos con el tema de hoy, familia. Family. We'll be right back. Listo, acaba de pasar el tema Ace of Spades, o sea, As de Espada, de la banda Motorhead, del disco As de Espada. Ace sí, que of yo aprovecho y se lo dedico a mi hermano Adrián, que dijo, me dijo, hoy te voy a escuchar. O sea, que todas las veces anteriores no me escuchó. Claro, ah, está bien. Pero hoy bueno, que te se lo digo, se pisó solo, claro. Pero bueno, si estás escuchando ese tema. Donde quiera que estés, voy a decirte el número de teléfono, vos que pediste un tema de pues Motorhead. Llama a tu hermana, rata, tirar un mensaje, algo. 1561-540359 para mandar mensajes de texto. Y 0237, si está fuera del área de Moreno, 466-6559 para mandar, para llamar y decirnos qué opinás del guiso perfecto, del guiso ideal y de esas cosas. Pero bueno, una cuestión bastante peculiar lo del guiso. A mí me... Está bien, ¿vos querías hacer una última aclaración acerca de lo que estabas contando? No, yo ya estoy bien. Lo que pasa es que estoy media preocupada porque estoy... ¿Qué son esas cuentas? ¿Qué tal? ¿Cebolla? Bueno, yo ya te dije que el señor Tito y el señor Walter... Están monitoreando las cosas de que no se acerquen los que nos persiguen siempre, ¿entendés? Yo quiero que cuente en algún momento. ¿Te podrás acercar el che pibe? No, yo quiero saber si estamos yo quiero saber si estamos al aire nomás. Porque estamos al aire. No, porque dejamos de escuchar, estamos ahora no se escucha. Perdimos el audio de la música de fondo, entonces no sabemos yo qué está pasando. No sabía si estaba al aire, ahora... Como que se entrecorta y... Claro, listo. No, son problemas técnicos, son cuestiones que tienen que ver con... ¿Será él? Cosas técnicas, no. Ya hizo cagada. Walter, pará. No. Escuchame una cosa. Ya mucho con la fundita que te dieron ahí para que te cuelgues en el lomo, qué sé yo, el plato de guiso, todo bien, que te hayan aceptado. No, está todo bien que tengas ese look de hippie acá en una organización clandestina. Ganate el pan, loco. Seria. Ganate el pan. A ver, Claro, sí. Ganate el pan, loco. Acá no se puede... nadie va a venir a meter acá el pancito en la olla, claro. Así nomás. Disculpame. No me mojes, no. En mi olla nadie mete. Sí. Nadie mete el pan. Ay. Muy bien. No, estamos hablando acá. Dice que estamos celosos porque él fue mandado a atender por el líder. Ah, mira. Bueno, quiero recordarles. Acá hay un proverbio. Acá hay un proverbio que dice: si queréis mojar el pan. Si queréis mojar el pan. Bueno, Walter, ya pasamos muchos programas, Walter. Ya te secuestramos muchas veces. Vos nos pediste que te metamos en la loja. Ahora tenemos que probar tu lealtad. Bueno, aguantá que te saco. Mierda, ya era hora. Muy bien. Walter, acá el líder me mandó una serie de preguntas

sabha kali mala hare radhe shyam shyam shyam jayo sundara kundaya nayana vishala preste kapava sistamudraya sundara kundaya nayana vishala preste kaso gobis amudraya atri pujari hare radhe shyam shyam shyam jayo kesava kali mala hare radhe Bueno, el guiso es un encuentro, el guiso es una invitación a compartir, el guiso es la infancia, el guiso es un poema. El guiso es el poema que alguna vez leímos y que cada vez que tenemos una sonrisa en los labios nos viene a nuestra mente. El guiso es todo, hermanos, el guiso es todo en nuestra vida. Disfruten del guiso, no se lo pierdan. Seguimos aquí en la ceremonia del guiso, este aparato electrónico, tecnológico que es, satura un poco. Discúlpenme, pero yo siento ruidos raros en mi retornador a las orejas. Fui yo, perdón, pelado. Oh, bueno, está bien, te perdono. Seguimos, ahora tenemos la sección Todo Tiempo Pasado. Ah, sí, lo mejor. Pachamama, Pachamama. Pachamama. ¿Quién habrá Pachamama. Sido? ¿Quién habrá sido? Pachamama. Pachamama, me he estado preguntando, ¿todo tiempo pasado ha sido mejor? La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah, vieja de mierda, la puta que te parió! Cuando usted lo disponga, señor presidente. Bueno, votamos entonces. Votando, decí votando. Votando, por... En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. La votación resulta aprobada. Queda aprobado, se transforma en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. El matrimonio gay es ley en Argentina. Fue aprobado por 33 votos a favor y 27 en contra. Terminó este histórico debate que demandó 14 horas a las 4 y 6 de la mañana de este jueves 15 de julio. Bueno, seguimos aquí en la ceremonia de guiso. Matrimonio gay. A mí me sorprendió que diga gay cuando la palabra... Gay. Bueno, se usa la palabra gay porque es un término en inglés que significa hombre alegre o algo así. Ese término se usa para los hombres homosexuales. Y los gays. Claro, y para las mujeres se usa el término lesbiana por el tema de la isla de Lesbos, esa... historia. Era una isla donde habían amazonas, una cosa así, todas las minas, y eran todas homosexuales. Y de ahí viene. Y no, porque si no me van a dar bola. Claro, bueno, también hay cagabos. Sí, para mí no un rato está bien, pero después se van con la mina. Y yo me quedo. ¿Entendés? Bueno, entonces el término lesbiana criando viene de Lesbos. Pesado. Y cómo se llama, y el término gay, hombre alegre. Pero la palabra es homosexual, que se aplica a ambos géneros. Lo iba a hacer esa separación de palabras. Muy bien, pelado. Ha hecho la lección del día. No, es una pequeña aclaración, pero digamos que se entiende cuando dicen pero gay, bueno, que toque el otro. Marcar también quién, en qué momento, quién decía, esto era un novio de C5N, justo el más limpito que había. Sí. Y esto de, bueno, de se saca de donde gay, se puede. Se pero así se sancionaba la ley 26.618, la ley de matrimonio igualitario. ¿Y por qué ley de matrimonio igualitario? Ahora el 16 se cumplieron 2 años ya de la aplicación de la ley, de que entró en vigencia. Así que hay que festejar, muchachos. Le mandamos un saludo durante este mes y el mes que viene deben estar cumpliendo ya 2 años las primeras parejas. Claro, las primeras parejas que se casaron. La primera camada, por ejemplo, las señoras, las dos viejitas. Ya se pueden divorciar. No, les queda 1 año todavía. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? La parte del divorcio. Al tercer año ya ¿Cómo? El divorcio. ¿Tenés que esperar tres años para divorciarte? Pero sí, tenés que esperar tres años para divorciarte. Ahora lo que se cambió hace poco fue que viste que vos antes para divorciarte tenías que tener las dos firmas, la del hombre y la de la mujer, para poder llegar al acuerdo de divorcio. Sí. Y ahora no, con una sola firma se puede, porque viste que la mina, por ahí la mina, oh, me quiero separar, y el tipo... Yo no te doy la firma, no te doy la firma, y viceversa. Y así te cago, claro. Entonces, ahora con una firma sola... todavía no es ley. Con una firma sola, sí, en el Código Civil. En el Código Civil ya es ley que si te quieres separar... Eso va a entrar como reforma, porque ahora están revisando, hay un proyecto de reforma del Código Civil en donde todas estas cuestiones que no estaban van a aparecer... Esto, el género. Yo no entiendo la parte de que hay que esperar tres años para... Pero igual si hay que esperar tres años, pues justo estoy llevando adelante un caso de divorcio. Lo que pasa que a mí me parece que... Yo se me aburro a los dos meses, loco, quiero el divorcio. De estos putos esto estuvieron hinchando las pelotas que se querían casar y ahora se divorcian. Dejate de joder, la puta doctora, madre. Doctora, el pelado no me quiere dar el divorcio. Bueno... No, yo no te voy a dar el divorcio porque vos... Dame el divorcio, pelado, no aguanto tu olor a pata. Dame el divorcio. Claro. Sí, pelado, dáselo. Ahora, aguantar a todas tus amigas feministas que vienen a casa a hablar que yo soy una bestia, que soy un animal, porque soy hombre y trabajo. ¡Me pones mi corpiño! Porque sos pelado encima. No puedo más. Yo quiero explicarle, doctora. Venga, explíqueme. Me pasa algo. Voy a usar el dulce de leche para desayunar. Ah. Lo dejó vacío, igual que el sachet adentro de la heladera. Pelado. Me voy a bañar y me deja el calzoncillo ahí. Pelado, tú pelado. La chabomba, en la bañadera. ¿Y la chabomba vos no la ponés? Pelado. Me deja, se acaba el shampoo y la crema de enjuague y me deja el pote vacío. Pues eso está mal, pelado. Me deja las medias sucias y pegadas así. Venga, abajo lo bueno, la cama. Lo bueno es que lava sus calzoncillos. Cosas acartonadas por todos sí, lados. Porque... ¿Es baboso eso que debe ser eso que lavan los calzones en la ducha? ¿Sí? ¿Sí? Abrió los ojos. Afeito mis hombros. ¿Qué? Y todo mi cuerpo. ¿A qué? ¿Se hace de otra manera? Bueno, yo soy el único modo venga, que yo pues conozco. Entonces ya arreglaremos después. No, aparte hay otra cosa. Pedirle que me lave los calzoncillos. No, olvídate. Patético, de que se hizo feminista. No, al tipo este no le está tenés que pelado. Cocinar, no le tenés que lavar. Vos no me lavás las bombachas porque yo tengo que lavarte los calzoncillos, pelado. Ahí va. Hagan cambio de. No, pero de hecho, el primer día. Ya dije, bueno, esto es al pedo, ya está, no me voy a poner a pelear por esto. Los lavo yo. Bueno, bien, pero temas heterosexuales... Vos lava tu bombacha, no. Yo lavo mi salsillonca. Temas heterosexuales... Vos lava tus corpiños, yo vos lavo los míos. Temas heterosexuales para la sección heterosexual. Ahora vamos a... Si yo aguanto todo el olor a chivo, aguanta, yo lo voy a pasta. Marta, solo número uno. La coreografía. Ojalá haya una camarita acá para que puedan ver la coreografía. Qué buenos tiempos para la música tropical. Bueno, no, pero seguimos, me interesa mucho. Bien, porque los temas heterosexuales los vamos a tratar después con alguna ley de divorcio, con tema. Ahora vamos a encargarnos de los guys, como dijo de los guys. Los guys. Sí, bien. De los hombres felices, alegres. Primer punto para analizar de la ley 26.618, que está cumpliendo 2 años, las votaciones, ¿cómo fueron? Contextualicemos, 2010, julio 2010, y la saca el Senado con 33 votos a favor y 27 en contra. O sea... Tenemos hasta el día por de un hoy... Margen, por un margen chiquito. Tres abstenciones hubo también. Sí, exactamente. Por un margen fue ajustado, digamos que el... O sea, habla mucho de los juegos todavía de poderes que hay, los intereses obviamente religiosos a esta altura que había para no sacar la ley adelante. Estas estructuras y estos modelos tipos de familia ideal... Un poquito más cerca del micrófono. Perdón. Que no se le escucha. No, esto habla también mucho de las estructuras y estos modelos de vida ideal. La familia que se tiene no era la familia que se estaba votando. Hubo acá en Moreno una campaña que me dio mucho asco. Yo no la vi. Y después que estaba... decía que había una casita y tenía el dibujo de la familia tipo y decía, si amás a la familia, defendela. Y no sé qué cosa eclesiástica. Millones, porque no queremos que se llene de putos de esta sociedad. Millones, pero esto mismo. Yo me he cruzado con gente en bares... dueños de bares que me decían, que en ese momento me dijeron, discúlpeme, ¿no? Pero ahora nos vamos a volver todos putos y nos vamos a casar. Y señora, no, usted sí, ya pasaron 2 años. Porque es una especie de epidemia, así se empieza. Ya pasaron 2 años y no pasó nada, señora. Señor, si la ley de divorcio es una excusa para que usted salga del closet, Bienvenido. También. Ahí está. Porque bien. Dice, buena clase. Esto me hace acordar a que porque yo creo el tipo, que ahora nos vamos a, es como si fuera una infección, una enfermedad. Era como, así se ven mucho los cambios. Sí, era como creo que era Oscar Wilde, que el chabón era homosexual y era un escritor, bueno, los periodistas, un periodista dice, ¿cómo te hiciste puto? Dice, como vos, preguntando. Así empecé yo, dijo, tomá. Bien. Creo que era Oscar Wilde, no me acuerdo bien. La ley en sí, lo que hace, que puede sonar muy cliché, muy ya pasado de moda, muy te pasas de progres, siempre. Claro. Pero lo que hace es reconocer los mismos derechos y obligaciones, tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales. Y acá en homosexuales viene el tema, porque cuando hablamos de derechos y obligaciones hablamos de adopción, en el caso de una pareja homosexual. Adopción. Ah, todo un gran debate. Pensiones. Esto de poder, mirá qué boludez, pero poder estar al lado de mi pareja cuando se está muriendo en un hospital. Uh-huh. Hasta hace 2 años atrás, un poquito. Eso no se podía. Eso no se podía. Mi pareja se estaba muriendo en el hospital de cáncer, ponele. Y podía entrar toda la familia y yo no podía entrar a dar un último adiós. Porque no era de la familia, porque no estaba caratulado ni en ningún papel. Así sí, que también se perdían de todo. A ver, una familia heterosexual se está divorciando o tiene problemas de alimentos, de lo que sea, y una ley y que lo acompaña y lo exactamente. Lo acá no, primero, juntos no podían tener un hijo en común, sino que se adoptaban, en el caso Karina y yo siendo parejas. Queremos y sin esta ley. Ah, ahora vos, ahora vos te querés separar de mí para irte con ella. Claro, hace 2 años atrás no podríamos las dos juntas en conjunto adoptar a una criatura. Yo sí podía hacerlo siendo madre soltera, lo adoptaba como madre soltera, que es todo un embrollo y es todo todavía un quilombo. Entonces, también el tema de adoptar en sí, para cualquiera es un quilombo. Sí. Acá dice Nora Romanelli, nuestra guisera virtual, adopción, herencia, bienes gananciales, autorización de donación de órganos, esto que veníamos hablando, sí. Tengo un problema con el micrófono, por discúlpenme, favor, pelado, que se corre para el otro lado. Estás mojando el pan en la olla, tenés ahí la olla al lado. Bueno, loco, yo con mi micrófono lo que yo quiero. Y acá vamos a hacer la aclaración de 2 puntos, porque viendo archivos y analizando un poco de todo, se me planteaba esto de qué apellido lleva la criatura. Está bien, adoptamos. ¿Qué apellido lleva la de criatura? Si nos separamos, ¿qué pasa? El nombre del que es activo. Por ejemplo, ¿vos qué pensás, pelado? No, bueno. Pelado, acá estoy viendo, hay una catedra, una manada de gente con hay como ya están viniendo, pelado, por vos. Una horda de gente, multitud. Pero bien, porque a ver, con pelado, palos que te bueno, quieren. Pero si queremos hijo, hablar, si queremos hablar nuestro hijo, ¿qué nombre llevaría el hijo de Karina y mío? ¿Qué nombre llevaría? Yo ¿qué apellido? Bueno, yo llevaría. Creo que yo tengo la solución más democrática. A ver. Agarramos esta monedita de 25 centavos. Imposible, no. Y cara o seca. No. Ponemos los dos. O nos ponemos de acuerdo. El orden alfabético. O lleva los dos. El orden alfabético. Pelado machista. Bravo, dice, pelado. El orden alfabético, pelado. En orden alfabético, tiramos la moneda. ¿Qué y esto yo? Mismo de la separación que veníamos hablando ahora. Es una separación igual que una pareja heterosexual. Va a haber paso de alimentos. Todo lo que conlleva derechos y obligaciones. El tema tema que yo no entiendo muy bien es el contrato prenupcial. Por el tema de los bienes y todo eso, a ver cómo se dividen. Walter, acá dentro. ¿Qué pasó, Walter? Walter, subiste los pantalones, por favor. No. Sí, Walter, no. Decí algo. Algo. Una duda. Si yo tengo un hijo y con mi pareja le ponemos doble apellido. Y a su vez, él se cruza en la vida con otra progre, con otra familia progre, que la chica también tiene doble apellido. No, si van todos los apellidos juntos. Y mi nieto, cuando nace, ¿le pone los 4 apellidos porque son todos progres? No, se hereda solo el apellido del padre. De padre, de la parte paterna. Vos sí lo que podés hacer es ponerle. No, solo, por ejemplo, vos tenés, no sé, Pepito Juárez, se cruza con Cachula Chichinga y tienen un hijo que se va a hacer. ¿No se te ocurre alguno más convencional? Bueno, como Pérez López o Jiménez. Juan Pérez y claro. Doña no, López. Solamente va a llevar el apellido de tu viejo. O se sea, da lo del abuelo. Tus hijos van a tener tu apellido y tus nietos van a tener tu apellido. En el caso de que vos tengas un hijo varón, en el caso de que tengas una niña, ya te quiero ver sacando la escopeta primero, pero no va a llevar, pobre la piba. Eso es verdad, salvo siendo madre soltera, sí, pero... Claro, porque si no, mi hijo, yo tengo una pareja que le ponemos doble apellido, mi hijo ya tendría doble apellido. Y se cruza con una chica con doble apellido, lleva mi nieto, siempre el primero un del padre. Solo apellido. No, sí, lo que se hereda era justamente esta. Déjame la línea, y tomamos el caso. La línea paternal, de obviamente de parte del hombre. Claro. Siempre se heredan los apellidos de los abuelos, uno solo. Por eso yo estoy en contra. Hace un tiempo era muy muy buena la pregunta de acá de Walter. Gracias por venir, Walter. Se está poniendo las pilas, Walter. Sí, Walter, gracias por venir. Pero es verdad, hasta hace un par de años era solo el apellido del padre y hoy se puede poner los dos apellidos. Ahora no se pueden juntar los cuatro apellidos en un pibe, porque imagínate, no terminó más. Otra que Abelito, ¿te acordás, Abelito? ¿Cuál? Abelita Rómulo dijo como 200 apellidos, no sabíamos qué. Ah, sí. Pero bueno. De parte del padre. De parte de la madre, ta. Pero bien. En derecho y obligación. Es decir, la separación es la misma. Ahora, vengo a plantear la ruptura, y siguiendo esto de la familia, la ruptura que plantearon muchos, ahora sí, en realidad, con la ampliación, cambiar la palabra de ruptura, rompemos la estructura familiar. Ampliemos la estructura familiar, ampliemos el prospecto y acordémonos, en este caso, algo muy muy gracioso para escuchar. ¿Se acuerdan de Olmedo, el de la campera amarilla? Ah, no es Alberto, este es Alfredo. No. Alfredito Olmedo, el de la campera amarilla, acordémonos cómo debatían. Carta un homosexual, que si usted me da el mensaje de su correo electrónico, con todo gusto se las voy a dar. Ni sé quién se llama Fernando, ni sé quién es. Yo creía que era la persona que trabaja conmigo y él me dice que no es otro Fernando. En la cual describe, dice, si nosotros, se la sintetizo, es gay, dio los problemas que tuvo en su vida, que se quiso matar dos o tres veces porque él no se sentía si varón, si es mujer, que tenía un despiole en la cabeza, que no sabía para dónde salir corriendo. Y de pronto al último dice, no quiere decir porque nosotros queramos caminar con las manos pata arriba, sea normal caminar así. Caminar normal es con los dos pies. Ustedes no quieren hacer caminar pata arriba y decir, qué bien que está. No, no es así. Yo no quiero que usted camine de ninguna manera. Sí, me quiere dar vuelta. No, yo quiero que usted siga haciendo como es y que me deje a mí ¿sabe ser qué? Como soy. Si yo no soy como soy, no sigue el mundo, mire, pero usted si ustedes no es. Se pueden procrear y cada vez hay más, ¿cómo sería si se podrían procrear? Bueno, sería un descontrol único. Pero bueno, quiero ser muy claro. A ver, quiero que usted me entienda. Yo la respeto. Mire, es una mujer hermosa. Usted tenga un hijo en forma natural. ¿Sabe lo feliz que la va a hacer cuando tenga un hijo de ese vientre y le dé realmente el amor que siente una madre? Porque siente que engendra un hijo en el mundo. No le puedo asegurar que me va a andar buscando para decir, gracias, Alfredito, me cambió la vida. Tengo un hijo. No. Tengo un hijo. Escuchame, Alfredito, te quiero decir una cosa. Yo no conozco a este personaje. ¿Qué pasa? Olmedo de la sí. chaqueta amarilla, que es flor de homofóbico, de claro. todo junto tiene. No, no lo ubico. Le tiene miedo a la tortilla vuelta y vuelta. No me quiero que me den vuelta. Yo no claro. quiero. No vuelta, le vuelta, quiero que me den vuelta. Yo quiero... hago una pequeña consultita, ¿no? Porque este hombre agarraba y decía, no tengo... Primero, hablaba de muchas cosas. Tengo un hijo natural. O sea que un hijo por in vitro, no, inseminación artificial, no es un hijo. No. Si tiene es adoptado, tampoco es hijo. Y ahora, él dijo una cosa. Sí. Que para ser natural, la mujer tenía que tener hijos. Si una persona, o tanto mujer o hombre, es estéril, no es alguien normal. No puede normal. Formar familia. Por tengo, supuesto. Obvio, para este tipo sí, está bárbaro. Esto habría que hacerlo claro, más yo no, seguido. Yo no lo ubico a este primero, personaje, me dicen acá que es del PRO, ¿no? Sí, primero, el tipo compara una elección sexual con el caminar. A ver, preguntémonos, yo... Loco, gente dorada. ¿Cómo hay que caminar, no? ¿De qué manera hay que caminar? ¿Entendés? Mirá, hay que caminar con los pies, eso es verdad. Pero si caminas perfectamente bien con las manos, ¿cuál es el problema? ¿Él habrá caminado este Alfredo Olmedo habrá caminado por sus campos donde encontraron los esclavos hacinados, que era plantación de azúcar. No me acuerdo bien que salió en todos los noticieros. Ese tipo tenía un campo lleno de peones esclavizados. Disculpame, Ayelen, pero no había ni un solo homosexual. Y él no sabía. Yo me pregunto, caminó a ver si tenía homosexuales, a ver si, en qué condiciones laborales estaban. Digo, a ver. ¿Cómo? Tenía esclavos. No, porque tiene condiciones. No importa las condiciones, eran pero esclavos. Esto de caminar y esta comparación habla muy bien de su concepto de sociedad y cómo construir su sociedad. Otra cosa, esto del me quiere dar vuelta. ¿Entendés? Y la mina dice, no, yo no lo quiero dar vuelta. A ver, ellos sí quieren dar vuelta todo el tiempo, ¿entendés? Las condiciones para no poder lograr un derecho que en realidad, o sea, más allá de una ley estamos hablando de un derecho, ¿entendés? De pareja, de contraer matrimonio, de vida, de familia. De una construcción personal. ¿Entendés? Y de seguir construyendo una sociedad. Así que esto, otra cosa que había separado. Y gracias a este tipo de posturas, esto de yo no me quiero dar vuelta, vos me querés dar vuelta, está bueno poder escucharlo al tipo para de ahí seguir construyendo y decir no. Por acá, no, muchacho. Después, si yo no hago esto, si yo no soy como soy, el mundo no sigue. Pará, Bush, ¿quién sos? O sea, si yo no soy como soy, si no camino así de esta forma, si no soy un heterosexual, si no, ¿entendés? Si el mundo no sigue. El concepto es una postura muy narcisista y egocéntrica. Aparte, como si el mundo, este tipo con piloto, no sé, aportara, fuera un ser superior. Si vos no sos como sos, mirá, él es como es. La sociedad occidental, desde sus principios con la Grecia antigua, después, con Roma antigua, la homosexualidad no era penada con la muerte, ni era un tabú, ni era nada. Era homosexual. No existía el término de homosexualidad, pero no había un problema con que alguien sea homosexual. No era un problema. Y el mundo funcionaba lo mismo. A mí sabes lo que me molesta de este tipo de comentarios, igual que los tipos que van caminando y dicen, mira el traba, mira esto. Que son tipos, este tipo que agarra y le decía a la mina que prácticamente que le daba asco, yo quiero saber y quiero revisar, quisiera volver al futuro, volver el tiempo atrás, porque los mismos tipos que dicen, no, los putos, y siempre eran así, de forma despectiva, puto, son personas que lo que agarraban, la revista porno, en donde había dos mujeres dándose, y el tipo la recalentaba. Ahora, cuando para cosificar las cosas está bien, para satisfacer mi deseo y mi postura machista, soberbia, retrógrada, racista, homofóbica, está bien, pero ahora, para que contraigan un derecho, no. Después, esto de la procreación, esto de los hijos, que sí, viene de vuelta encadenado con todo esto de la familia. Le dice, si no me imagino si ustedes pueden procrear. A ver, ¿quién está hablando de que un hombre pueda embarazar a un hombre o que una mujer pueda embarazar a una mujer? Se está hablando de adopción. Sí, aparte la mujer podía procrear igual. La opción de reproducción a través de concebida a través de la asistencia in vitro. Es una forma de procrear. Hay una cosa que decía el tipo este, o sea, si yo no soy como soy, el mundo heterosexual y todo soy eso. Soy como soy, no tengo razón. No, bueno, antes la homosexualidad no era un problema de tabú ni nada, el que era homosexual y punto. Y no había tal problema como lo soy. El cristianismo fue metiendo un poquito este asunto de que la homosexualidad está mal y pero todo lo demás. Pero dio casualidad en y, todo. Y bueno, eso afectó a la cultura occidental. Y bueno, la cultura occidental, todo lo que es Europa, y nosotros somos todos descendientes de esa cultura. Pero, casualidad, los quienes soy son los que castigan, los que apuntan con el dedo a las personas que deciden decidir por su vida, ejercer un derecho, que es la decisión, son los mismos que desde décadas anteriores vienen apareciendo. Por ejemplo, si vos agarrás y lees Platón, si vos ves las historias donde estaba la iglesia como institución metida, todo termina en orgía. Entonces dejate de joder, vos lees la República de Platón, nota al pie de página, terminó todo en un desconche, dejate de joder. Como corresponde. He dicho. Pero bueno, Flor de Idiota, no sé, yo me calentaba mientras escuchaba y sacaba las frases por frases, me calenté mucho con todo esto, viste,

siempre digo lo que pienso. A guardar las escrituras que se viene el comunismo. Digo lo que pienso. A sacar la plata hoy mismo que se viene otro corralito. 37 muertos. Los maestros paran a no mandar a los chicos al colegio porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7 y 23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, bien informado, bien informado, llenos de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos. Bueno, terrible. Sí. No, estábamos hablando acá de la sobrepoblación con los chinos, con los uruguayos. Sí, yo les recomiendo una película que se llama Niños del Hombre. Está muy buena. O sea, véanla, búsquenla por ahí. ¿Hilo conductor? Hilo conductor, hubo una epidemia que hizo a todas las mujeres estériles. Entonces no nacían chicos. Y ahí te mostraban cómo era el mundo después de 18 años que sucedió esa epidemia. Y el hombre más joven del mundo tenía 19 años. Sí. Y el mundo estaba en crisis, o sea, había todo como dictaduras en todos los países. Sí, ahí en España. Estaba muy bueno. En España el año pasado salió una nota que era en un pueblo bastante aislado, que el Estado empezó a incentivar pagándole a la gente para que tenga hijos. ¿Por qué? Porque había Como los del plan de trabajar, ¿no? Había... Que acá te pagan para tener hijos y todo eso, por eso tienen 40 hijos. ¡Ay, pelado! Ay, por favor, pelado, ¿qué te comiste? Un puchero en mal estado, pelado. No, resulta que lo que pasó es que el Estado empezó a incentivar, ¿por qué? Porque hacía 20 años que no había un bebé en el pueblo. La persona más más chica tenía 20 años y lo gracioso era que la mujer tiene el bebé porque justo desean tener un hijo. Bueno, tienen el bebé y todo el pueblo iba a ver, porque hacía 20 años que no veían un bebé. Ah, eso fue cuando llegó el cable al pueblo, entonces habían más tele y, claro. Y esa actividad. Bien. Nos habíamos quedado con esto de el amor, el matrimonio, la familia. Ah, está bien. ¿Entendés, pelado? Pues, tirame también algo, a ver, sí, o algo sobre el matrimonio. Amor, matrimonio, familia. El matrimonio ideal. El matrimonio ideal, yo creo que se construye naturalmente la historia. Hombre y mujer. Claro, lamentablemente, tenemos un hijo. Todavía tenemos en la cabeza. Espera, ¿por qué lamentablemente? O sea, porque si vos querés, si vos sos soltera y querés. Una apertura con esta ley. Tenemos una apertura gigante a las nuevas familias, a crear nuevas familias, a un cambio social tremendo. Está bien, a ver, veamos todavía, las. Seguimos pensando en que solo un hombre y una mujer sí. Se pueden no, casar. No, yo no estoy diciendo eso. No, pero. No, o sea, no me condenes en ni me interrumpas. En el sentido de que. Inconscientemente tenemos todavía esa idea, por más que sepamos todo esto. No, igual bueno, pero ¿cuál es el problema si un hombre y una mujer forman una familia? No, igual me parece que no es. Ah, bueno, porque lo dijiste de una manera condenatoria. El problema, digo, no a vos, pelado. No, es que lo dijiste de una manera condenatoria, por eso, aparte de que me interrumpiste. No, aparte de que me interrumpiste. Por ahí la palabra no es crear una nueva familia, es aceptar las familias que estaban. Porque, ¿qué pasa? No es que, bueno, exhaló el matrimonio gay y ahora la gente se hizo gay para casarse. No, era una realidad. Era gente que estaba compartiendo su vida y no tenía los derechos y las obligaciones que tenían los demás matrimonios. Y que de verdad terminó de salir del closet, como dicen. Claro. Porque no es condenatorio. Estoy diciendo, yo misma... inconscientemente cuando pienso en un matrimonio se me arma la imagen, esto es la imagen de la familia, tipo, pensás en un matrimonio, pensás en un hombre y una mujer, el vestido de blanco, ella vestida de blanco, él con el smoking, ¿entendés? Y si te lo imaginás en una pareja homosexual, ¿te imaginás sí o sí a una persona? A uno vestido, con un no vestido. Sé, claro, no, con un vestido, no, con un smoking rosa, blanco. Con la flor, ¿viste? Claro. Esa imagen también, o sea, y la tenemos. ¿Vos te imaginás eso? No, por momentos sí. A mí no me pareció algo tan obvio. ¿Qué sé yo? No. Un matrimonio con sexo, dos tipos casando o dos minas, no sé. Yo sí me imaginé los dos tipos de smoking de negro, sí. Y está bien. Pero salta esto de que yo soy yo. O sea, en general, mucha gente piensa esto. Pone la imagen ridícula, ridiculiza la acción, el momento, diciendo, sí, uno con el smoking y el otro con los chupines y la camisita floreada. Me cagaba de risa porque fui el sábado fui a comprar cerveza con un amigo y él estaba con el hijo. Entonces salimos los dos del auto con el chico y el carrito. Entonces veníamos dos tipos con un chiquito y un carrito. Y dicen, che, no vayan a pensar que somos una pareja homosexual. Yo soy el activo. Dijo, no, pero vos sos el más fachero de los dos, así que van a pensar que sos vos el... Claro, pero esta, bueno, el pasivo, así que no sé. Esta de cuestión de ridícula, de volver todo ridículo y gracioso, de poner a una persona más femenina, habla, es una postura muy fuerte. A ver, hay un varón está porque se lo ve, pero de cualquier forma hay que meter el rol y toda esta figura de la mujer. En el medio. Claro, eso mismo, todavía sigue, por más que sean dos hombres, sigue la figura. Una igual que Juanita con las mujeres. Tiene que ver, ¿sí? No, siempre en todas las relaciones, y... no, pará, en todas las relaciones siempre hay alguien que tiene un rol más activo y otro más pasivo. Sí, pero eso... En todas las relaciones, hombre, mujer, hay, sí, hay relaciones donde la mujer es la que tiene los pantalones en la que tiene los pantalones en la casa, la mujer, porque lo tiene cagando al pollerudo ese. O tiene un rol más activo, por decirlo. Esto se da siempre, el activo y el pasivo. Sí, pero por eso mismo. Las confesiones del pelado. Claro, ahí está el psicoanálisis, señora. Me parece, doctora, que el pelado... No, estaban confundiendo... Está abriendo una puerta que jamás volverás a abrir. Igual no la abras toda hoy. Deja algo para el programa que viene también. Ah, está bien. No sé de qué me están hablando, disculpen si no entiendo. Hablamos de esto de romper la familia, nosotros cambiamos esto de ampliar el espectro de tipo de familia. Y ¿por qué matrimonio? Busqué del latín el matrimonio, mirá qué gracioso estaba para Karina. Dice matrimonio, mater, que es madre, te lo digo en inglés, de latina. Motherfucker. Claro, mater, que es madre, y monum, que es la obligación, es el deber. O sea que el matrimonio es, desde sus orígenes, la obligación de la mujer, ¿entendés? En la pareja, el matrimonio es la mujer y la son función como madre. Son una, ¿entendés?, basura. Hasta te la ponen en latín, porque uno no entiende, no te enseña en latín. Monum, te la ponen en latín directamente. Mater monum. Karina, la construcción de las palabras a lo largo del tiempo tiene un... esos orígenes. Y algo que se eso cambia... no quiere decir que haya que cambiar la palabra mother, matrimonio, no, por una palabra. No, pero sería muy no es necesario, solamente hay que cambiar la cabeza. Bueno, sabemos qué significa, pero somos más civilizados nosotros haciendo otras cosas. Pero ahora que sé el significado, estaría bueno que en vez de decirme, vos querés contraer matrimonio, me digan, vos querés contraer obligaciones, vos querés tener todas las obligaciones de una madre. No, no quiero. Entonces, ¿vos no querés tener hijos? Pará, ¿no querés tener hijos? No, bueno, no, fenómeno. Listo. Fenómeno. Una productora menos de hijos. Pero bueno, otra cosa ya que está, se cambia importante. ¿Cuál es el problema? Otra cosa que se cambia importante en esto es, desde el Código Civil, esto del hombre y la mujer, el matrimonio. Se habla de la unión entre dos personas, ahora se habla de dos personas. Claro. Antes, en todo el de hombre pasado, y mujer. La unión entre un hombre y una mujer que respetan las disposiciones de la ley y lo celebran en el registro civil. Celebran la vida, celebran el matrimonio. Pero bueno, calmate, separar, me está dando miedo, Cari. Separar en tiempos lo importante de palabras tan significativas entre la unión de un hombre y una mujer, sí, que pase a ser la unión entre dos personas, porque acá no hay clasificación de sexo alguna, y que es lo que permite justamente contra el matrimonio entre dos personas de tu mismo sexo. Y no es eso sexo, porque tú eres el camino. Pero otra cosa que se me saltó era esto yo de... Yo quiero ser homosexual. Cari, ¿te pasa algo? ¿Te sentís bien? Que me case. ¿Te sentís bien, Cari? Que a partir de todo esto, digo, estamos hablando de dos personas que se aman, que quieren encontrar como un matrimonio. Yo me preguntaba, ¿qué es el amor? Y si el amor es un derecho o una obligación, porque para que venga gente y me diga, no, vos no podés amar, no te podés casar y no se pueden amar, ustedes dos son dos putos y ustedes dos son dos tortas, y amor entre ustedes no puede haber. ¿Entendés? Entonces me preguntaba también qué era, qué es el amor para la Iglesia Católica, que fue la que más saltó en contra. Cualquier cosa que no tenga nada que ver con la homosexualidad. ¿Entendés? Entonces, cualquier cosa que sea diferente. Claro. La pochola de si no, no somos... no. O sea, si no es normal, está mal. Claro. O sea, Si es normal, hay amor, y si no, claro, es normal... Y ellos le dan también la cuota de normalidad. Hay que pensar que dos personas... La Convención Internacional habla de personas. No, claro. No especifica sexos. Color, sexo, nada. La vieja que salió en el noticiero diciendo... Ahora me puedo casar con un perro. No, señora, no está diciendo entre una persona y un animal. No, no está hablando está diciendo, de zoofilia, señora. Claro, está diciendo la entre zoofilia, dos personas. Hay gente que le gustaría legalizar. No. Tremendo. Y saqué una diferencia. Ahora somos todos iguales ante la ley. Y ante Dios. ¿Somos todos iguales entonces con esto? Y acá la musiquita de... No sé. De iglesia. No sé, Dios siempre fue bastante injusto, ¿eh? Pero bueno, no sé. Vamos a acordarnos. Señor Mr. Play, vamos a acordarnos cómo... Mr. Play. ¿Cómo se debatía esto? Y acá hay una conjunción de cositas así muy chistosas también para... Pidió buscar sanatorio especial para homosexuales porque están enfermos. El tiempo y Dios lo juzgará. La Rioja es muy machista. Usted se da cuenta que en los cargos importantes están todos los hombres. Los argentinos tenemos un concepto de que el que es hombre es hombre y el que es mujer es mujer. Yo sigo mi postura que esa gente hay que buscar un sanatorio especial para tratarlo desde la cabeza porque no está normal en cuanto a la forma de pensar. Entonces yo supongo que los señores diputados que han votado en contra de esta ley habrán salido corriendo a adoptar hijos, niños que están en la calle muriéndose de hambre, siendo vejados por padres heterosexuales, tirados en basurales por padres heterosexuales, humillados por padres heterosexuales, y no dudo que los señores diputados y todos aquellos que están en contra de la adopción de los homosexuales por parte nuestra de niños deben estar corriendo. Es más, al pueblo argentino le comunico que a partir de mañana ya no hay más niños en la calle, ni limpiando vidrios, ni prostituyéndose, ni pidiendo limosna, porque el pueblo argentino heterosexual, al cual respeto profundamente, ha salido a adoptar a todos estos niños. Bueno, el primero era este señor que venía junto con lo de Crónica, que pedía que llevarlos que... un poco más a la estratosfera, a la luna, y que se mueran ahogados. Y del segundo, así muy exaltado, era Pepe Cibrián, que la verdad acá dice, a mí me pareció re bien. Dice Nora Romanelli. ¿Leo? Léelo. Recuerden que Monseñor Bergoglio dijo que deberían destinar una isla apartada para los gays y enfermos de VIH. Ah, sí. Para eso también, queríamos las Islas Malvinas. También tuvo un problemita con algunos desaparecidos, pero bueno, eso no importa, ¿no? Yo quiero comentar algo con esto, ¿no? Hay un caso que justo yo le iba a nombrar cuando estábamos hablando al principio de familia, pero que venía justo con todo esto. Hay un caso que se llama el caso Atalá versus Chile, que sucedió hace unos pocos años, en donde surge que hay una persona, una pareja heterosexual con dos hijas mujeres que se divorcian. El marido, el ex marido, pide la tenencia de las dos hijas. ¿Por qué? Porque la mujer se divorcia y forma pareja con otra mujer. Entonces él pide la tenencia de las chicas. Tienes, ¿cómo se van a creer esas chicas? Claro. Por favor. No, encima lo loco es que el tipo pide la tenencia, pero no pide porque, bueno, a ver, quiero tener a mis hijas, quiero que vivan conmigo. No, él pidió la tenencia solo porque la otra persona había formado una pareja homosexual. Entonces... Muy retrogrado. Hubo toda una cuestión muy homofóbica por parte de los jueces, que bueno, que hablaban de la familia, de qué se consideraba familia, que si dicen que los niños tienen que estar en un ambiente familiar, una pareja homosexual no es un ambiente familiar. Y bueno, esta persona, las hijas querían vivir con la madre. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Se armó todo un requilombo, un revuelo. Se apela justamente con esto, con los derechos humanos. Claro. Los derechos humanos hablan de familia y hablan de diversidad. No dicen cómo, ni con quién, ni por qué lo tengo que hacer. Entonces, obviamente esta persona sale, el fallo sale a favor de ella después de apelar, justamente. Claro. Porque imagínate, un juez y Chile lo que hacía... Recuerden que no es el matrimonio. Bueno, no entiendo. ¿Esto era en Chile? En Chile. En Chile. Entonces, por eso el juicio se llama Atala versus Chile. Ah, ¿por qué? Contra porque el Estado. Claro, porque el Estado había aprobado esa petición y había aceptado que la tenencia la tenga el padre solo porque ella se había divorciado de él y había formado una pareja homosexual. Pero ¿qué pasa? Se apela con la Convención de Derechos Humanos, quien dice que la base principal son los derechos de la diversidad y la igualdad, sobre todo. Y bueno, sale triunfador, o sea, gana esta persona, pero vos mira cómo está cerrado todavía. Che, hay algo que yo me gustaría preguntar, más allá de este caso en particular. Cuando una pareja se separa, los hijos, la tenencia casi siempre va para el lado de la mujer. ¿Eso es una tendencia lógica, una tendencia natural o una tendencia tendenciosa? Digo, porque si no, tienen que ir con la madre y punto, y el tipo, y después, bueno, arreglar el tema acá de las visitas y todo lo demás. Yo no sé muy bien, pero casi siempre va a parar con el... Con la madre. Con la madre. Después el tema de quién los mantiene, cómo la mantiene, si la mujer trabaja, si el hombre trabaja o no trabaja, ese es otro tema, pero es... Bueno, en divorcios heterosexuales es lo primero que se hace, el pibe con la madre, porque... son los derechos de la madre, el derecho del hijo, y dice, sí, cada caso particular se va viendo... presupuestado, digo... Claro, es una construcción social. Desde construcción social, en una sociedad patriarcal, los hijos son de la madre. O sea, esto de que se veía el matrimonio... Platita, nada más. Esto que se veía lo del matrimonio, y a la mujer se la ve solo como un rol, es justamente esto. Los hijos son de la madre. O sea, la madre tiene que estar toda la semana con los hijos, y los padres... puede ser un excelente padre un día. Entonces la madre tiene que estar con los remedios, con el hospital, con la escuela, con los problemas, con el trabajo, tratando de rehacer su vida y con todo lo que se le complica, y el tipo no, porque como los hijos son de la madre... Con no la puede. Apertura a que sean viceversa. Por eso en casos heterosexuales quedan primero con la madre y después cada caso se ve, porque después tenés casos así de mujeres por ahí que las declaran con insanía... Que claro. Sí, pasan los padres. Tenemos acá. Que hablar de adopción. Digo, es muy raro que termine la tenencia con el padre. No, aparte hoy en día también se tiene... Digo, es raro, sí, raro, no es muy común. Claro. O eso está cambiando, porque no estoy muy al día con el asunto. Se está un poco modificando. Sí. Lo que pasa que antes lo que no existía era la voz del niño. El niño como sujeto de derecho. Hoy está, entonces uno también tiende a escuchar, velan a ver por los qué intereses es lo que del quiere pibe el también. Niño. En una pareja homosexual... lo que se usa como base es el interés del pibe con quién más trabajo, pues vos decís, bueno, son dos tipos, ¿con quién se queda? Pensás en esto, lo primero con la madre, bueno, pero acá son dos hombres, bueno, ahí hay intervención de un juez, de todo un aparato que se fijan en el interés del chico, con quién estaría mejor. Sí, ¿sabes? En el caso de mujeres también. Sí, ¿sabes lo que me hiciste acordar con todo esto? Uno de los almuerzos satánicos de la señora Mirtha Legrand, cuando le pregunta a Piazza si no tenía miedo de que, como sean dos hombres, haya casos de abuso. Fue totalmente una bestialidad. Claro, le estaba preguntando, vos vas a adoptar un nene, no te lo violás vos, ¿no? A tu hijo, claro. No te lo violarías. Sí, encima era, o sea, vos te violaron. Justamente, que Roberto Piazza, que fue violado por un hermano, dos hermanos, creo. Un hermano también tiene una historia sobre abuso y violaciones con su familia, ¿viste? Esta cuestión de que se cree que porque son parejas homosexuales van a tener tendencia... Son pedófilos. A ver, como le gusta, si hay dos hombres, son dos varones, ¿no? Como le gustan los hombres, si adoptan un varón también les va a gustar. Es totalmente aberrante porque... Hay que separar la palabra pedofilia de la palabra homosexualidad, no, que sí. Son... Aparte, digo, hay que separar las cosas, no son lo mismo. Aparte hay gente que lo tiene asimilado así. A ver, si es hombre y es homosexual y están con un chico, si así tenga 3 años le va a gustar porque es un hombre también. Es totalmente eso, hablar de, bueno, desde una ignorancia y desde una vieja forra que se tienen. Porque, a ver, uno dice, bueno, aparte, no, que no adopten porque dos parejas, dos personas del mismo sexo lo van a confundir. A ver, los homosexuales salen de parejas heterosexuales. Sí. Y la mayoría, el 90% de los abusos surgen dentro de las familias. Y estuvimos hablando y no que las familias son Claro. Las familias que se tenían en cuenta son heterosexuales. Entonces no son condiciones y pero no son... Pero acá el diputado decía, el tiempo y Dios lo juzgará. Y yo pensaba, pasaron 2 años ya y no hay ningún caso de como venimos hablando ahora que salió esto. Acá tengo datos que dicen que hay un 30% más de homosexuales en la República Argentina y la cifra va en aumento. La fuente necesito. Era de Radio 10 que escuché claro. Esto. Sí, entonces está bien. Y Dios, en Infobae salió. A ver, Dios va a juzgar, pero mientras tanto, cuando pasemos a una instancia ya del más allá y cuando veamos la luz, pero mientras tanto, decir que no los podemos prender fuego ahora. Hay un estado y está el INADI que también va a poder juzgar. Che, pero eso quiere decir que no podemos prender fuego a los homosexuales. Igual van a terminar en el infierno, ¿no? Porque son. Eso es terrible. La idea es que lo haga Dios. Ahora, Dios lo va a hacer de todas maneras, pero nosotros no debemos. Está bien, estoy más tranquilo. Ahora me haces pensar en una cosa. ¿Qué? Que si la iglesia que está enfrente de la plaza está toda enrejada porque. Porque Dios tiene miedo. Casar. No, ahora porque vos fijate. Porque tiene miedo que vayan los homosexuales a casarse. No, los homosexuales se van a querer casar en nuestra iglesia católica. No, lo que pasa es que Dios también tiene cable y se está enterado de la inseguridad, entonces mandó Dios a poner rejas por la inseguridad en Moreno. Yo creo que eso habla de un amor de Dios distinto al que claro. Yo creo y conozco. ¿No? Licenciada, Dios es pragmático, para empezar, ¿eh? Es pragmático. Acá la licenciada... tiene que saltar, porque dice, La Rioja es muy machista, para mí ya se quedó en el tiempo con esto de machista. La Rioja es muy machista. Aparte, dice, los cargos más importantes los tienen los hombres. A ver, ya va un segundo mandato de una presidenta, mujer, y se pueden ver la apertura a mujeres, es más, que es el 30%, tiene que haber el 30%, por ejemplo. Bueno, Elisa Carrió también es mujer. Aunque mucha gente no lo crea y no sé si es el mejor ejemplo. Perdón, acá tengo un mensaje que no dice de quién es, dice ¡Aguante Motorhead! Muy bien, un grosso. Y la semana que viene otro tema más. Decime que sos vos. Y dice, los escucho indignados. Mientras ustedes hablan por hablar, yo vivo mi vida intentando ser. No creo que puedan comprenderlo. Ale. Yo no entiendo, si podrías aclararnos de ser quien sos, intentar claro. ser quien... hablar por hablar. La vida, ¿qué vida estaría bueno o sea, que yo no estoy acostumbrado a hablar pelotudeces, pero yo creo que ahora estamos tratando un tema en el cual pensamos un poquito lo que decimos. No te calentes, pelado. Estaría bueno que nos aclare. Porque, esta persona. Por eso mismo le estoy pidiendo que nos aclare, porque yo no entiendo qué es lo que quiere decir. Por ahí está indignado también con claro. este tema que nos indignamos. Señores, no nos volvimos putos, no nos casamos. Las moscas africanas del 2001 no nos vinieron a comer. A ver, sigamos che, así. Se nos termina el tiempo. Acá está sonando la alarma. Tenemos una luz roja, quiere decir que tenemos una ventana de 5 minutos para rajarnos de acá porque nos vienen a buscar. Así que no hablas tan lento entonces, pelado, nos van Tito, a cagar a alcanzame tiro, la 1260. Pelado. Tito, la puta madre. Tito, vamos.